Radio Por Qué, la radio del movimiento. Radio Por Qué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Por Qué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Por Qué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporque.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Porque ya no hay pueblo aislado. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Bienvenidos en este programa conjunto que tenemos. Mi nombre es Alejo Araujo. ¿Qué tal, Miguel Mirra? Hola, ¿cómo están? Bueno, y este es un programa conjunto entre La Cuadrilla y... Caminando la Palabra. Exactamente. Porque tenemos... Bueno, porque nos quejaron solos en realidad, Miguel, podemos decir. Sí, están... Bueno, en realidad están la mayoría de los compañeros están en la estación Avellaneda acompañando los actos culturales y seguramente la marcha y la vigilia por los 11 años del asesinato de Daría Santillán y Maximiliano Costecchi. Uh-huh. Y bueno, entonces decidimos hacer un programa especial de homenaje a los compañeros, y haciendo un programa conjunto entre los dos programas de la radio de los días martes. Así que bueno, y la verdad es que no hay mal que por bien no venga. El hecho de que los compañeros, por ejemplo, Daniel, yo hoy vamos a hablar de comunicación. Uh-huh. Iba a estar Daniel Giovannini. Sí. Pero dice, no puedo porque estamos haciendo la radio en la estación Avellaneda. Claro. Y ya estamos. Ese hecho habla del tipo de comunicación que queremos, ¿no? Claro. Seguramente no va a haber ningún medio haciendo eso. Claro. Y bueno, entonces está bueno que Daniel no haya venido y que estemos nosotros dos solos. Después Sol también, nuestra productora periodística, dijo que quería estar ahí, Sabrina también, y está bueno que los compañeros de la radio, de esta radio en particular, claro, quieran estar, en vez de estar en la radio, estar en la estación Avellaneda. Claro, y habla un poquito de hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos caminar, justamente, caminar preguntando y caminar ahí participando, junto, o sea, haciendo. Haciendo cuadrilla. Claro, haciendo cuadrilla. Una cuadrilla, claro. Mandamos una cuadrilla a Radio Por Qué, podemos decir. Claro, una cuadrilla. A caminar. No, a caminar la palabra. A caminar la palabra por el puente de Porón. No estaba. No. Bueno, no, y justamente la cuadrilla surge ese nombre allá por el año 95. 96, sí. 95, me contaste, 96. Porque ahí ya todavía no estaba integrado. Que fue para armar una cuadrilla de registro después de del asesinato de Teresa Rodríguez. Ajá. Para ir al sur, que después no la pudimos hacer por diferentes circunstancias, pero ahí quedó el nombre de la cuadrilla, que era la cuadrilla de registro de la represión allá, que después desencadenó en el Cutralco, no, bueno, y después en el norte, claro, que fue el principio del fin del menemismo, ¿no? Claro. Y del neoliberalismo a ultranza. Así que, y caminando la palabra viene, bueno, por supuesto de origen zapatista, pero en realidad yo la tomé en su momento y le propuse a los compañeros, porque Adolfo Pérez Esquivel, en el documental que hice sobre Adolfo, él dice que los indígenas de Centroamérica, los mayas particularmente, sí, cuando él estuvo, le decían que hay que hacer caminar la palabra. Entonces ahí, bueno, hablando con los compañeros, con Mariela, que hoy está haciendo la operación, yo le había dicho primero caminar la palabra, ella me decía, parece una afirmación, y estaría bueno caminando, que es un andar. Así que bueno, ahí quedó caminando la palabra. Y bueno, la estamos haciendo caminar, bueno, en este día muy especial, que nos obliga a reflexionar y a sobre de dónde venimos y para dónde vamos. Y en ese para dónde vamos, siempre recuerdo la consigna que cantaron los compañeros cuando hicimos el documental, que era: Darío vive, continuar su lucha, multiplicar su ejemplo. Que es un ejemplo de resistencia, un ejemplo de creación, un ejemplo de trabajo, de dignidad, y que es lo que pretendemos para todos, no solamente para los militantes. Claro. Ahora en el segundo bloque de Caminando la Palabra va a estar Alejandra con su habitual bloque de internacionales, pero también para terminar después esta hora de programación tenemos una versión de media hora de un documental que estrenaste el año pasado durante el Festival Nacional que realizamos en Rosario, de Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Justamente, bueno, recién hablaba sobre Dignidad Rebelde, es una marca también, ¿no?, de la lucha que sí llevaba Darío. Y esta, bueno, es una versión... Sí, una versión resumida que pasamos en su momento en un acto que se hizo en la legislatura, y bueno, y quedó como para... La otra dura una hora y media, que también la vamos a programar después de que termine el programa, con lo fundamental y sobre todo con la voz de Darío. Claro. No en esta versión. Así que, bueno, yo diría que vayamos yendo, ¿no? Yendo al corte, vamos a la tanda y después vamos al bloque con Alejandra de Internacionales y seguimos con Caminando la Palabra y la cuadrilla en este programa conjunto, este 26 de junio, a 11 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construya alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. May ma pusa wai las ma, i wai ke man wa wan. May ma pusa wai las ma, i wai ke wan wa wan. Si wai si wai, hermosa chayante ni. Si wai si wai, hermosa chayante ni. Tajinata, jinata, i wai ke man wa wan. May mampusa wakas mapis, in may kiwan unwawangi. Siway, siway. hay ante mí. Siway, sí, Siway, hermosa chayanteñita. Jinete, jinete, hermano. Bien, aquí entonces volvemos a Caminando la Palabra y a la cuadrilla juntos en este 26 de junio de 2013 que armamos un programa en conjunto. No soy conductora habitual, pero aquí está conmigo Sila, columnista internacional habitual, que es Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, enferma, ya, desde ya aviso porque ya van a escucharme toser bastante, pero bueno, igualmente estoy acá y bueno, en este caso vine a hablar de Honduras. En realidad, desde que fue el golpe de Estado mucho no se ha hablado, pero bueno, la idea es poder no analizar el golpe en sí. Voy a relatar brevemente lo que sucedió, pero sobre todo me quiero centrar en lo que era el gobierno de Miguel Zelaya, que es el presidente destituido, y lo que está haciendo el golpe desde el momento del golpe hasta el presente. Claro. Bueno, en primer lugar, como bueno todos tal vez recordarán, allá por el 29 de junio de 2009 se estableció un golpe de Estado en Honduras que sacó del poder al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, que fue reemplazado por, hasta ese momento, su compañero del Partido Liberal, al cual pertenecía Miguel Zelaya, Roberto Micheletti, quien a través de directivas de Estados Unidos y la OEA, es bastante claro esto, garantizó la transición hacia nuevas elecciones, de las que resultó ganador el ahora presidente Porfirio Lobo. Para los que pensaban que, eso digo como brevemente, para los que pensaban que Obama era distinto a Bush, o para los que pensaban que la época en la que Estados Unidos gestaba operaciones militares o golpes militares en la región ya había acabado, bueno, no, creo que esto cayó como un baldazo de agua fría en toda la región de Latinoamérica. Yo creo que un escalofrío hizo recordar las espantosas décadas de los 70 y de antes también, y se inauguró una nueva etapa en Latinoamérica a partir del golpe de Honduras. Aparte con otras metodologías, pero con los mismos objetivos. Exacto, ¿no? Sí, si tenemos tiempo vamos a hablar un poco de las metodologías. Pero bueno, una primera radiografía de los acontecimientos nos muestran a un Estados Unidos y una Europa en crisis que necesitan sí o sí garantizar sus negocios en sus patios traseros. Vendría a ser Latinoamérica y todos los países semicoloniales, a costa de lo que sea, por supuesto con la intención de cargar a sus semiesclavos, digamos, con las consecuencias de la crisis que bueno ellos mismos, como sabemos, generaron. Claro, yo creo que nos deberíamos preguntar cuáles fueron las causantes de este acto tan extremo en esta región tan golpeada por el imperialismo como lo es Centroamérica. Hace poquito hablamos de Haití y de la extrema pobreza y la situación desesperante en estos estados de Centroamérica que tienen son muy débiles, son estados con una pobreza impresionante, y también lo es Honduras, creo el país con más violencia en el mundo. Tiene el 60% de la población bajo la línea de pobreza, o sea, estamos hablando de cifras, que en realidad son cifras, pero es de una realidad social tremenda. Pero bueno, volviendo al tema de los causantes, digo, ¿por qué Estados Unidos quería hacer un golpe o hizo un golpe o gestó un golpe ahí en Honduras? Tengo que hablar de lo que fue el gobierno de Mel Zelaya. Y es que más allá de los nacionalismos burgueses que se instauraron en América Latina, comenzando el siglo XXI, como Chávez, Kirchner, Lula, etcétera, colaboraron y permitieron el saqueo de las grandes empresas imperialistas en la región, supieron, bien o mal, maniobrar con el amo yanqui. Y apoyados en el pseudo crecimiento económico, o sea, yo esto lo explico varias veces cuando tengo que hablar de este tipo de gobiernos. Los nacionalismos burgueses se apoyan en un crecimiento económico que les permite negociar con el imperialismo y a su vez darle ciertas concesiones a las masas, que eso es lo que se dio en toda la región en la primera década del siglo XXI. Manejar un poco más de equilibrio. Exacto, supuesto. Sobre todo saliendo de un siglo XXI con demandas muy sentidas en las masas. Había que darle un poco, o sea, canalizar un poco estas demandas. Claro. Y bueno, el caso de Honduras es particular. ¿Por qué? Porque el gobierno de Miguel Zelaya surge en el último respiro del mencionado crecimiento económico, porque recordemos que en el 2009 la situación mundial cambió. Y la verdad que, bueno, era un presidente fruto de una elección democrática más bien clásica en los marcos de la democracia capitalista, y más concretamente como el representante de uno de los partidos más reaccionarios del país, que era el Partido Liberal. Inclusive es miembro de una de las familias latifundistas más adineradas del país, Miguel Zelaya. Y ya hemos visto muchas historias de cómo un líder político defensor del capitalismo, lógicamente, puede cambiar a simple vista y según la fuerza de las circunstancias, ser un liberal a ser un progresista. Claro. Y esto es lo que le pasó a Zelaya. Lo que pasó fue que una vez llegado al poder, con el Partido Liberal, un partido absolutamente reaccionario, ya lo dije, se acercó al ALBA, tuvo un acercamiento a Chávez, tuvo algunos gestos con los trabajadores y el pueblo, que vuelvo a repetir, estaba diezmado en la pobreza, la violencia, la desocupación, y la verdad que, bueno, aceptaron no se les puede cuestionar, ¿no? Aceptaron los gestos que tuvo Zelaya. Por ejemplo, subió el 50% del salario mínimo, que pasó de ser vergonzosamente miserable a ser solo miserable. Claro, exacto. Y la verdad que, bueno, sí, detuvo algunas privatizaciones y prometió mejorar los servicios públicos. Pero esto para la oligarquía lo transformó en una especie de Allende. Claro, en realidad, sí, no tanto, porque tampoco le daba tanto. Digo, el crecimiento económico... No, digo, pero para la oligarquía fue un revolucionario que lo tenían que sacar. Sí, para la ultraderecha siempre son ultra revolucionarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que en definitiva nada tenía que envidiarle a los gobiernos progres de la región. Claro. O sea, las reformas que hizo fueron reformas parciales, de las que yo ya he hablado en anteriores columnas. Y bueno, por supuesto, debo decir que las bases capitalistas de Honduras como país semicolonial nunca estuvieron amenazadas. O sea, la gran propiedad privada y la expulsión de las empresas extranjeras siempre estuvieron ausentes en el gobierno de Zelaya. La verdad que bueno, ni siquiera se hizo una reforma agraria, que era una demanda tan sentida. Ajá. Así que bueno, el sueño del líder socialista que llega al poder disfrazado de capitalista y para sorprendernos a todos es un sueño, la verdad. Eso no va a suceder nunca en una elección. Pero bueno, aclarado este punto, yo quiero pasar un poco a relatar lo que pasó después del golpe. Y también decir que Zelaya mostró más su verdadera cara justamente después del golpe. Intentó negociar un gobierno de unidad con los golpistas, en primer lugar. Le mandó una carta a Obama para que por favor le devolviera el cargo. Y desconoció las elecciones que se celebraron después, unas elecciones muy fraudulentas, por supuesto, después del golpe. En donde asumió Porfirio Lobo, las desconoció 2 semanas antes de las elecciones, cuando estaban anunciadas mucho antes. Él siempre tratando de dialogar y negociar con el golpismo y con la OEA y el Pentágono. Pero bueno, la verdad es que nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué tenía entonces de diferente por ahí con otros nacionalismos burgueses? ¿Por qué se hizo un golpe? Y la verdad es que, bueno, los planes de Estados Unidos eran otros para Honduras. Claro. Y el gobierno no era suficientemente quizás fuerte como es Brasil o es un... Exactamente. Argentina o es... Exactamente. Bueno, y en realidad los agentes de la inteligencia militar del Pentágono y la CIA durante las décadas, o las últimas décadas, desde 1945... han actuado impunemente en Centroamérica basados en territorio hondureño. Por ejemplo, la prueba más evidente ocurrió entre el 81 y el 89 cuando fueron adiestrados y armados más de 20.000 mercenarios de la contra para atacar al gobierno sandinista. Washington decidió en ese entonces convertir a Honduras en una suerte de portaaviones para combatir militarmente las guerrillas revolucionarias en Guatemala y El Salvador. Y desde ahí, desde los 80 que se instauró la democracia, su plan fue mantener una democracia controlada. ni siquiera estas reformas mínimas que hizo Zelaya pudo tolerar para los planes que tenía Estados Unidos en la región. Claro. Y voy a pasar para terminar cuáles son las cifras del golpe, lo peor del golpe de Estado desde aparte desde después de, perdón, fecha. Después del golpe, encima la prensa, digamos, que sale es, bueno, mínima, ¿no? Le da muy poca información. Está, sí, hay una represión a los periodistas y en particular, ¿no? Sí, es terrible. Yo misma me quedé asombrada haciendo esta columna. En primer lugar, voy a decir que hay 50.000 empleos perdidos en 2010, que se agregaron a los 180.000 empleos perdidos registrados durante 2009. La cifra de desempleados sigue existiendo y se está flexibilizando todo el trabajo con un programa que se llama Programa Nacional de Empleos por Horas. Después, sí, yo en realidad tengo muy poco tiempo, me gustaría explicarlo más, pero bueno, es una clara flexibilización laboral. Después, la verdad, hay un término, yo quiero decir terrorífico porque a mí me pareció terrorífico y esto me sorprendió y no tanto, pero me da un poco de miedo. Y lo que está sucediendo en Honduras, espero que no nos tengamos que familiarizar con este término, hay un término que se llama ciudades modelo o ciudades charter, que vendrían a ser ciudades estado casi independientes. El plan macabro es el que se está aplicando en Honduras, que fue aprobado hace poco, Porfirio Lobo y su actual Congreso autorizaron la creación de las denominadas regiones especiales de desarrollo o ciudades modelo, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, y que, escuchen ustedes, legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros. Desde hace algunos años, empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. En esas ciudades independientes, ni siquiera regiría el Estado de Derecho del país. Claro. O sea, regiría un Estado de Derecho creado por ellos mismos, por los empresarios, que podrían dictar sus propias leyes y se remitirían a una, inclusive a una ley elaborada en Inglaterra. Por eso digo, es medio terrorífico, pero es algo que está pasando. Se están vendiendo tierras en Honduras a empresarios. Tierras, kilómetros. No propiedades privadas, sino paraísos. Como si fueran islas. Otro territorio dentro del territorio. Claro, para lavar dinero, para instalar empresas y para que se ocurra, porque no tienen ningún tipo de control en realidad. Exactamente. Bueno, se han sumado bases de la OTAN y por ende de Estados Unidos. Ahora son tres. La verdad que son tres bases. Y para ser Honduras es mucho. Bueno, desde ya que la persecución y la violencia, el asesinato de líderes políticos, sobre todo el movimiento campesino, se ha profundizado en los últimos años y cada vez es peor. Hay hasta escuadrones de la muerte, que eso parecían términos de los 70. Existen hoy en Honduras. Está el caso de Berta Cáceres, que yo quería hablar, pero bueno, no me alcanza el tiempo. Y por último, quería decir esto de la resistencia, porque a pesar de todo este viento en contra, la resistencia, como podemos ver con este ejemplo, sigue organizándose tras la figura de Manuel Zelaya o de forma independiente. Esperemos que el camino que opte la resistencia no se deje engañar con discursos de líderes capitalistas. Yo difiero con Miguel Zelaya, no voy a culpar a la población si lo elige porque es un líder democrático. Claro. Pero yo lo único que puedo decir que deberíamos recordar que la dictadura es una de las fachadas del Estado capitalista. También existe la democracia, a la que vemos en otras partes del mundo perpetuar la desigualdad. Queda en esta vigorosa resistencia hondureña la última palabra en cuanto al destino de sus trabajadores y de su pueblo. Así que bueno, esperemos que los sectores independientes de Latinoamérica y del mundo podamos salir en su ayuda. Y bueno, mucha fuerza para la resistencia hondureña. Muy bien, sabes que para cerrar el bloque tenemos una comunicación telefónica con Susana Moreira. Para que te paso, agarrate unas auriculares de ahí. Hola, Susana, ¿me escuchás? Alejo, sí, te habla. Sí, te escucho. Vos, bueno, estamos con Susana Moreira, que tenés alguna información para darnos de Honduras. Sí, como sabrán, el 28 de junio del 2009 nos despertamos con la noticia del golpe de Estado de Honduras. Sí. Y al mismo tiempo, un poquito antes, después, el 22 de junio del 2012, nuevamente una noticia del golpe de Estado democrático, entre comillas, que esta vez fue en Paraguay. Sí. Entonces, claro, el 28 de junio, a las 16 horas, se va a realizar una clase pública frente a la Embajada de Honduras, uh-huh, y luego se va a dirigir la gente que allí se convoque a la Embajada de Paraguay. Exacto. Está convocando esta actividad la Fundación Servicio Paz y Justicia, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad, Pañuelos en Rebeldía, COPIN, que es la Comisión de Apoyo a Honduras, sí, y uh-huh, el Movimiento Social del ALBA Capítulo Argentino, uh-huh, el Frente Popular Darío Santillán, también de Corriente Nacional. Entonces, quien esté interesado en interiorizarse y en al menos realizar algún tipo de apoyo, aunque sea simbólico, están todos convocados. Buenísimo, gracias Susana. Gracias Susana. Bueno. Bueno, y así estamos terminando este programa conjunto de La Cuadrilla y Caminando la Palabra, este martes 26 de junio. Bueno, nos vamos entonces yendo a escuchar la película que realizó Miguel, que estrenó el año pasado, Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, que se estrenó el año pasado en Santa Fe, y en Rosario, perdón. Sí, bueno, Rosario, sí, Santa Fe. Estaba bien, no me había equivocado. Estaba hablando de la provincia, no de la ciudad. Claro, claro. Así claro, que bueno, ya estamos para escucharla, ¿eh? Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Darío, con apenas 20 años, fue un joven que nunca cedió ante las lisonjas de los juegos falsos y fáciles, y que sabe esperar, paciente, en los remansos de la historia. Un militante que le pone rumbo a la deriva y que funda un nosotros. Un militante que sabe prescindir de los dictámenes y los presagios y andar por ahí, grávido de rebeldía y afecto, diciendo en voz baja que la libertad requiere de nuevas labores e indocilidades. Por eso a Darío lo asesinan por la espalda mientras intentaba su último acto solidario. Darío eran tres, cuatro compañeros, ¿no? Tratando de buscar la vuelta a los bloques. Como que el movimiento toma la posta de la bloquera, ¿no? Y algunos compañeros en particular, que son alrededor de 10 compañeros, para darle vida a la bloquera. Yo creo que está constantemente, ¿no? En todas las cosas. En lo que hacemos nosotros, en el trabajo, en la lucha. Qué sé yo, lo que tenía Darío, que él así como concebía de que había que luchar y hablaba. está en la asamblea, también está en el trabajo así del día a día, ¿no? Como lo fue acá en la bloquera, ¿no? En levantarse día a día y no solamente luchar, estar en las reuniones, organizando, sino que el trabajo también es importante. Entonces yo creo que por ello aprendí eso, ¿no? En muchos años me ha costado entenderlo o por un montón de trabas y lo siento y para mí es una obligación, ¿no? De que este trabajo, tanto en el trabajar sin patrón y tratar de que todos comprendamos esta lógica, ¿no? Yo lo siento y yo creo que eso también es, ¿no? Que no es por Darío, sino que Darío decía algunas cosas, que es la lucha toda, ¿no? Esto no es por Darío, esto es por la lucha, esto es por nosotros, por todos. Una es eso, empezar a meter algunas cosas, ya tenemos unas gomas preparadas, o cualquier cosita. En este frente podemos empezar a tirar cualquier cosa, tirarle algunas, si encontramos unos alambres por ahí, o algunas otras gomas, o algún coche, en forma de barricada, no nos va a venir nada mal, por un lado. Por otro, los compañeros saben que algunos de los que estamos acá somos del MTD. Bueno, hablamos con otros compañeros que solidariamente ofrecieron bancar la comida, ahí comida allá en la guardería. Ofrecieron bancar la comida para 26 familias. Es decir que, bueno, el morfín no nos va a faltar. Capaz que alguno agregado para el guiso, no. Algo que necesita para el manguear, algo de tomate, esas cosas. Esto sí se acepta, por supuesto. Parece, capaz ninguno quiere que la mete y colabore, pero no creo. Si bien no podemos ponernos a construir ni hacer mucho pozo y todo eso, lo que estamos haciendo es meter lona y carpa, plantar un poquito más de cosas. Ayer habíamos trabajado en un momento, nos pusimos a laburar, desmalezar y sacar la basura y a plantar algunas cosas más, pero bueno, quizás podamos ir a buscar en los ranchos donde estamos viviendo algunas cosas más. Empezar a parar de la parte que va a ahí los vamos a poner así, hacer el mandolero así. Yo creo que lo correcto es. La cuestión es que esto, sabemos todos que esto así como está, es inhabitable. Así no se puede construir, carajo. Hacemos los terrenos, hagamos el techo, que pinte pan, haremos las máquinas, porque esto así como está no se aguanta. Incluso esos coches los tienen que correr más para allá porque están sobre la calle. Están sobre la calle y no, bueno, bajamos. Yo decidí a quedarme porque no voy a estar dos días al pedo acá. Yo ya sé, papi, yo también. Te escuchamos, te casi todo. Pero hay que pensar también con las criaturas. Si iba a pasar con una criatura en un paso de esto, ¿a quién le va a gustar? No, yo. ¿A quién le vas a reclamar? Luchamos y podemos. Nosotros decidimos. Se va entendiendo que nosotros podemos, que no necesitamos limosnas, que no, que las cosas van creciendo entre todos. Como hoy crecen. Siguiendo la idea del Darío Constructor. Este es su sueño. Y nosotros hemos decidido seguir con su sueño y poder realizar el gesto ese gesto de su mano en la estación, que es la mano de todos, y como dice Citolema, de ese chico de 21 años que se convirtió en un chico de todas las edades. Todos estamos con él. Hoy esa mano se multiplica, ese sueño se multiplica. Hoy hay muchos jóvenes como él que siguen adelante. Y yo me siento orgullosa de haberlo conocido. Me duele lo que le ha pasado. Pero él sigue creciendo con nosotros. Este es un compromiso que tenemos de seguir. Darío transita los meses previos al 19 y 20, ¿no? Pero sobre todo entre diciembre y junio del 2002, de una forma muy particular, un rasgo distintivo a la situación en la que nosotros estábamos, que él, en esos meses, en febrero en particular del 2002, es cuando ocupan las tierras en La Fe, y él, además de jugar su rol militante ahí, organizador, estaba también ocupando su lotecito para construir el rancho, ¿no? Entonces, eso hace que ya en febrero se meta en una realidad muy, muy densa, porque si bien la toma de tierra salió bien, los lotecitos de los compañeros, de los vecinos del barrio, se iba a consolidar, lo que hace es meter a Darío en una realidad realmente muy violenta, ¿no? Y como que el plano de la violencia social más en general, donde algunas movilizaciones eran reprimidas, donde veníamos del 20 de diciembre y los muertos en Plaza de Mayo, donde con Darío también habíamos estado movilizados y viendo, aprendiendo un poco a bancar esas barricadas en la esquina cuando avanzaba la represión, viendo también que aquel muchacho estaba sangrando, ¿no? Toda esa vivencia de la violencia política y social, él también la vivía en la cotidianidad del asentamiento. Incluso es identificar a la gente que está, que pueda documentar que estamos en esta delito. En el caso, lo que tiene que decir, nosotros lo discutimos. Está bien. Estamos justo en eso. De no brindarme su dato, yo tengo que documentar esto. Listo. O puede ser, por otro lado, avisarte que lo que viene después de esto es la orden de desalojo. Pues hoy, pues mañana, la semana que viene. Entonces, ante esto, compañeros, no es que porque tienen un nombre y apellido en otro podemos caer preso. No tienen que venir a agarrar. Los tipos, lo que más quieren ahora, si lo que van a los tipos que más quieren es que levantemos. Si levantamos y nos vamos, no nos van a venir a buscar. Siempre ocurrió eso en toda la toma y todo eso. Peligroso. Esto es algo pequeño, son 26 familias. Está bien, ¿no? Lo que tenemos que ver es lo que yo decía hoy, compañero. Es tener en cuenta esta situación, qué vamos a hacer ahora, qué es lo que se puede hacer para ir ya nosotros teniendo un arco de que nos permita defendernos. Avisarle a las demás organizaciones, avisarle a los medios de comunicación que venga alguno, que acá hay una toma, qué sé yo, que la situación está difícil y capaz que alguno sea receptivo y venga a chequear esto. Que se comente esto y que se vea hacia afuera también es protección. En esos mismos meses, paralelo al asentamiento, a la pelea por la vivienda, los aprietes de la cana, como en cualquier toma de tierras, ¿no? A ver si se van asustados, entonces patrulleros, amenazas, armas y todo eso, se da el asesinato de Javier Barrio Nuevo en un piquete en Echeverría, y ahí están las palabras de Darío, que a mí la verdad me siguen estremeciendo escuchar a Darío en una de las protestas ante aquella represión que terminó con la muerte del pibe, diciendo algo así como cuántas muertes más pretenden, ¿no? ¿Hasta dónde van a seguir insistiendo con la represión? Eso era a meses del 26 de junio, donde en el medio de eso volvían a balearnos una movilización en Lanús, un compañero Juan Arredondo con un tiro en el pecho, el pulmón perforado por un disparo de un agente penitenciario. Y bueno, y después el 26 de junio, donde estaba claro que no había lugar para una mirada liviana de lo que podíamos enfrentarnos. El gobierno estaba diciendo, los vamos a reprimir, y nosotros estábamos diciendo, no queda otra que esta pulseada de ver quién se muestra más firme, darla y ganarla, ¿no? La movilización fue un poco eso. Darío en todo eso tenía esta conciencia de que estábamos en una situación muy jodida y la convicción que transmitía también a sus compañeros de que había que estar firme. Lo que queremos es vivir dignamente y no tener que padecer el hambre que viene padeciendo las familias. No hay medicamentos para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi. Y queremos decirle al gobierno que también, que toquen a Mosconi y que nos toquen a nosotros. Por eso el gobierno hoy está generando este tipo de medidas de lucha, la genera el gobierno con su actitud represiva. Barajando, sonriendo, mi destino me habló y él dejó. Dejó los naipes servidos, pero al truco jugalo. Este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vida represiva. Sonaridad, las palabras que emanan la pura verdad. Compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta, entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganar esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos. Acá, esto es el barrio La Fe, Acá hubieron 4 tomas de tierra en lo que es este predio. Nosotros ahora estamos en la última toma. Este predio era parte de una... pertenecía a una cooperativa que estafó a los vecinos. Estafó a los vecinos y los vecinos, ante la necesidad y la bronca de darse cuenta que fueron estafados, donde nunca se les entregó la tierra cuando pagaron las cuotas y esa plata fue al bolsillo de los funcionarios, decidieron empezar a ocupar tierras. Hubo una primera ocupación de 80 terrenos, una segunda de 34 terrenos y la última ahora es de 26. Es prácticamente el último pedacito que queda. Siempre hubieron denuncias de por medio, denuncias de usurpación de la propiedad y las hacía la misma cooperativa, pero esa cooperativa no tenía peso legal, tenía denuncia encima, estaba anulada. Todo esto lo saben los vecinos y todo esto también sabe el municipio. Entonces, en la semana que nosotros hicimos la toma de tierras, creo que ustedes van a ver, hubieron numerosas tomas, fueron todas desalojadas y esta no. Tanto por los vecinos que tomaron las tierras participan de los movimientos ocupados y a partir de ahí poder dar la pelea. Entonces el municipio se encuentra con que hay un conocimiento, con que ya se sabe todo el manejo sucio que hubo y bueno, no le queda otra que otorgar las tierras. También parte de la firmeza de los compañeros es otro factor que predomina, si no es imposible poder ganar. Se puso un poco complicado también, nos vino la orden del fiscal de decirnos que cometíamos el delito de usurpación, había una denuncia. Ante eso tuvimos que reaccionar desde la toma, viste, preparar barricada para que no entre la policía, llamar a otros movimientos hermanos, y que vea movimiento y que no estamos solos. Acá en la Argentina como que empezó a resurgir nuevamente una recomposición de lo que son las primeras organizaciones. En el 93 comenzó el primer corte de ruta con el Santiagazo. En el 96-97 fue lo que fue Cultralco. Así como el sector piquetero empieza a resurgir de muchos otros lugares la organización de la gente. Así que del 97 esta parte como que va tomando mucha más forma la organización del pueblo argentino para la pelea. Lo que viene pasando a partir del 20 de diciembre y algo que se avizoraba mucho antes es el tema de represivo. Está habiendo una aplicación de un nuevo plan represivo que podemos conocer a través de esos manuales que han dictado desde Estados Unidos para todas las dictaduras o gobiernos en Latinoamérica que en este momento están contemplando los conflictos de baja intensidad y una receta que aplican en estos casos. Lo que fue la masacre el 20 de diciembre de 30 compañeros, la cantidad de heridos que hubo y todo eso, la máxima que fue que mataron a un compañero. En estas amenazas con armas 9 milímetros de cada piquete entraron a uno en Esteban Echeverría, en el MTD Esteban Echeverría, y mataron a un muchacho que se llamaba Javier Barrenuevo, un muchacho joven. Entonces decimos nosotros, está viniendo una profundización de la del aspecto represivo por parte del gobierno, sea este o sea el próximo, no cierra por otro lado. Hay una análisis que vemos que se está pudriendo, digamos, se está poniendo feo, muy feo. ¿Con mi nene? ¿Tenés una hija? Un varón. Acá hasta que por lo menos lleguen la máquina y que saquen todas estas cosas y que alteren estos terrenos, porque la gente necesita. Si no se van a ahogar, mira lo que es esto. Yo quiero que la gente tome conciencia de que así no se puede vivir. Los días que llueve así, se los llevo así que lo dejo en la casa de mi mamá. Porque acá es re feo para tener la humedad y eso y se enferma enseguida. Para dormir no hay. Dormiremos sentados así un ratito y después, cuando ve que amanece, salimos y bueno, otro día más para luchar. Que tome conciencia y que sepa que no es una rata, que es una persona, que es un ser humano, igual que vos, igual que yo, que todos somos iguales. Y que hay una igualdad de derechos. Sí. Que vos no te llenes el bolsillo hoy y yo me cague de hambre hoy, ¿entendés? Si nos cagamos de hambre, nos cagamos de hambre todo, o si comemos, comemos todo. Pero nosotros conseguimos que acá, para poder cambiar de raíz, a diferencia de lo que pasó hace muchos años, es que nosotros nos organizamos autónomamente. Una organización que también sea horizontal, todos somos parejos, digamos. Creemos que las formas organizativas tienen que venir por ese lado. Y por el otro lado, el tema de que también surge en las asambleas, como surge hace varios años en nuestro movimiento, el tema de la democracia. La democracia, digamos, no democracia como modelo político de representación, sino democracia donde todos participamos, donde todos podemos decir. Mira, este es un movimiento social con muy varias definiciones políticas y cada vez va tomando más forma, más conciencia y a través de la experiencia, la forma concreta que tiene de tomar cualquier movimiento para poder pelearla son esas, la horizontalidad, la democracia y la autonomía como cuestiones básicas de la construcción para poder pelearla. La consigna que tiene el movimiento de trabajadores ocupados es el trabajo, dignidad y cambio social. Nosotros apuntamos

pero yo sé que Darío no se irá. Resplandecerá en la rebeldía obstinada que siempre reverdea, entretejida en la tela de los subsuelos y los invisibles preludios. Darío será sustento y vino que enturbiará los rituales de los que confunden sus caprichos con los derechos sociales, de los que creen que el saqueo es una fuente estable de recursos. Darío nos ayudará a sostener la ira para que las lágrimas se nos hagan escorpión o látigo, para pegar justo en el centro de la magia a la hora de la rebelión, para que la piedra se haga palabra y las canciones se hagan suburbio, para que la conciencia se encuentre con la dicha y viceversa. Hemos vivido para la alegría. Por la alegría hemos ido a la lucha y por la alegría morimos. Que la tristeza no sea unida nunca a nuestro nombre. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el trueno tiene nombre. Y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el bien y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. ¿Radio por qué? La radio del movimiento. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo nace el fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento.